Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio en Calzoncillos por la Plaza Pública, hoy viernes 6 de mayo del 2016, día de marcha. Hay marcha por acá por la Alameda, vamos a ver qué pasa. Como es costumbre, quiero agradecer a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da este noble espacio todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas para hablar. Hoy día hablaremos de fotografía, el invitado está carladito mío, estamos re contentos, un honor que esté en nuestra sala locutorio Clotario Blés. Así que le doy las más grandes de las bienvenidas al fotógrafo Óscar Navarro. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, Marcelo, muchas gracias. Acérquese ahí nomás, sin miedo. Muchas gracias. No, gracias a usted por aceptar la invitación, Óscar. No, vale, pues sí, para eso estamos. Bacán. Oiga, a usted le dicen Tatán. Tatán. ¿Le puedo decir Tatán? Por supuesto. Ah, ya pues. Oiga, Tatán, bueno, usted nació en Chile, saqué un dato ahí en 1960. Exacto. Claro, pero no logré encontrar en qué lugar. En Santiago. Ah, ok. ¿Y qué recuerda su infancia allá? De Santiago. ¿Sí? ¿A dónde usted vivía cuando niño? ¿En qué parte, en qué barrio vivió? O sea, yo vivía en diferentes lados, como que nos cambiamos harto de casa. Nómade. ¿Ah? Era nómade. O sea, fui más nómade después del golpe, en realidad. Pero al principio viví en Colón. Ya. O sea, arriba. De chico en San Antonio, después Carlos Antunes, después en Colón, y de ahí partimos para una casa que había construido mi abuelo en unas zonas un poquito más altas. Éjale. Oiga, ¿y algunos recuerdos bellos de su infancia cuando era chico, andaba por ahí echando el pelo, peluceando? Pucha, la tranquilidad de Santiago, sobre todo. Yo me arrancaba re chico de la casa. Ya. Ah, ¿era patiperro? Patiperro, sí. A los 8 años me arrancaba de repente por la ventana y había tomado una micro, la Nato Gin, que daba la vuelta a todo Santiago. ¿Esa chiquitita? No era micro, era micro, la otra era las libres, era las Colón. Las Colón, si mal no recuerdo. Déjale. Y tomaba la micro y me daba la vuelta completa a Santiago y me bajaba a mi paradero, salía como a dar la vuelta a Santiago. Mortal. Antes estaba la intercomunal que recorrían como 20 comunas. Sí, pues estaba la Colón 8000, había. Intercomunal 24, me acuerdo. Había montones, micro, liebre, chiquitita. Era muy precioso. Y uno se iba flameando, colgando. Y... Bueno, más de una tuvimos que andar colgando. Oiga. Tengo entendido que usted empezó de chiquitito con la fotografía. ¿Hay un nexo ahí con su padre? ¿Era fotógrafo? En realidad mi papá era escenógrafo. Ya, mira. Era escenógrafo, era profesor de la Universidad de Chile y, bueno, y el escenógrafo oficial e iluminador del Antonio Vara, aquí al lado. ¿Su padre cómo se llama? Óscar Navarro. Óscar Navarro. Él murió en Tahití. Mira. Después que lo despidieron de la universidad, se estuvo un año tratando de retomar su vida. Ya. En Chile, digamos, con su labor oficial, que era el teatro. Ya. Y Más cerca, teníamos un problema en micrófono. Corramos la mesa. ahí no va más. Ya. Ya pues. Bueno, lo despidieron al día siguiente, o subsiguiente del golpe de Estado, y ahí se dedicó a su gran pasión, digamos, que siempre fue como un hobby, digamos, la fotografía. Y yo entonces tengo relación con la fotografía desde muy chico. Chiquitito. O sea, haber ido al laboratorio a ver magia, como me decía mi papá, fue muy chico. ¿Qué tipo de foto hacía su taita? Él le gustaba más que nada el paisajismo. El paisajismo, o sea, le gustaba mucho la gigantografía, cuando se revelaba en papel. La media pega. Claro, o sea, hacía murales gigantescos, no sé, 3 metros por 4, así. ¿Y tú aprendiste toda esa pega? O sea, hacerlo, pero en realidad comprar un rollo de papel. Ah, caro, sí. O sea, no tendría ni cómo. Muy caro. Oiga, nosotros estábamos hablando acá, usted viene tuvo una cosa ahí con su abuelita. ¿Nos puede contar un poquito qué pasa ahí? Bueno, es que mi familia... Si quiere no lo cuenta. No, si lo cuento, si no hay nada que esconder. O sea, yo vengo de una familia que en realidad gran parte de ella era de derecha. Afortunadamente yo fui hijo de la oveja negra de mi mamá, que era socialista. Déjale. Entonces me tocó vivir muchas cosas como contradictorias dentro de mi familia. O sea, ¿esto fue dentro de su adolescencia, Tatán? Preadolescencia y adolescencia. Claro, okay. O sea, yo el golpe tenía 12 años. 12. Entonces cuando mi mamá lloraba por los caídos, por sus amigos muertos o detenidos, mi familia del otro lado celebraba con champaña. O sea, eso me consta. Oye, qué cuático, ¿ah? No, fue horrible, en realidad. Fue realmente horrible, porque después del golpe nosotros fuimos a la casa de mi abuela y estaba mi tía con champaña, mi abuela ahí saltando con una pata en la calle, mientras en Chile estaban persiguiendo a los trabajadores, a todos, trabajadores del arte, de la cultura, trabajadores de la construcción. Pescado. O sea, todos sabemos lo que fue el golpe. Claro. Las poblaciones fueron como las más fuertes. Poblaciones, y yo diría que todo nivel, el nivel cultural también se atacó mucho. Claro. O sea, de hecho, desmembraron todo lo que fuera cultura en este país. Claro que sí. ¿Y algo le dijo a su abuelito usted? Eso fue después, porque nosotros, primero mi madre arrancó el 73 con mi hermana mayor, no porque mi hermana tuviera algún conflicto, pero mi mamá trabajaba en la intendencia. ¿Ya? Y se fue con mi hermana mayor y yo me quedé un año viviendo con mi padre acá cerquita, frente a La Moneda, en realidad. Y a lo, después que volvimos de Venezuela, yo empecé ya como a involucrarme más políticamente. ¿Ya? O sea, ya tenía como... Bueno, en Venezuela estuve exiliado con compañeros del MIR, qué sé yo. O sea, que eran vecinos nuestros. Entonces venía con toda una influencia bastante potente. Ajá. Y bueno, y mi abuela, dentro de parte de su vida, se fue a vivir a Roca Santo Domingo. Y un día, en un viaje que fui, para siempre iba a ver a mi abuela, me caía bien la vieja igual. Me dice que había venido a Santiago y encontraba a Santiago tan bonito, lleno de ese edificio, cuando empezaron a construir toda esa nueva Providencia, la 11 de septiembre, nefasta. Toda esa cosa, claro, el New Chile. Y empezaron con todos estos edificios de vidrio, que sé. Entonces mi abuela, que no había venido muchos años, me dice, oh, que está lindo Chile, que está tirando para arriba, que estaba todo tan perfecto, tan limpio, tan lleno de milito. No, eso no lo dijo ella, lo digo yo. Y a ella le dije que claro que sí, pues abuelo, si con la metralleta en la raja todo el mundo trabaja. Entonces ella se indignó, weón, y me desheredó. Esa onda. Desheredó. Bueno, ni ahí. No, ni ahí, pues. Además que no era plata mía, era plata de ella, sí. No, y usted siguió siguiendo con lo más interesante, que son las fotografías, pues. Claro, oiga, ¿y en Venezuela no se involucró con fotógrafo en ese momento? O sea, en Venezuela yo hice fotografía. ¿Sí? Tuve mi primera cámara, de hecho, la tuve en Venezuela, que me duró re poco. Ya. Me la robaron, así no, que alcancé a tomar 12 fotos. ¿Y qué hacía? ¿Ya marcha también? ¿Sí? No, era re chico. O sea, yo llegué a Venezuela de 13 años, recién cumplí, volví a los 16. Entonces ahí me dediqué a estudiar, a pelear. Claro. Y la relación que tenía con gente chilena exiliada era amistades de mi madre y gente de teatro, mucha gente de teatro. Pedro Lavarra, no sé, Jorge Guerra. Grosos. Pepe, Diego Chel, bueno, o sea, eran tíos que iban siempre a mi casa. Como mi vieja también era actriz, escritora, siempre se relacionó mucho con la gente de teatro. Entonces era como un grupo de exiliados que se juntaban a tomar vino, a hablar de Chile, a curarse. Muchas curas. Oiga, Tatán, ¿y usted el 84 se va al exilio? Si no me equivoco. El 84, sí. El 74. El 74 parto de Venezuela. Ya. El 76 volví y ahí no. Bueno, yo estuve estudiando en un liceo, acá en Santiago estudié hasta octavo. Y los estudios de Venezuela no me lo reconocieron, habían cambiado todas las leyes. No, güey, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? No tengo idea de qué chuchis son los milicos para variar. ¿Tuve que hacer todo de nuevo? Tuve que dar exámenes libres primero a cuarto medio. Ya. Entonces ahí me puse a estudiar en un instituto y postulé a la Facultad de Arte, que me fue bien en la prueba de aptitud académica, a pesar de que yo pensaba que me iba a ir pésimo. Ya. Pero tuve el puntaje suficiente para entrar a la Facultad de Arte a estudiar fotografía. Con tan mala pata que ese año fue... ¿Y Malacuea, no? Malacuea, entonces. Que ese año fue el que cerraron muchas carreras en Chile. Sí, po. Quedaron las cagadas en la universidad. Trabajo social, arte, y dentro de todo esto está... ¿Y los rectores eran todos milicos? Ahí estaban todos de milicos, claro. Cuando yo ya estaba de vuelta eran puros milicos. Y ese año que me fue bien, inclusive alcancé a dar la prueba específica, que era hacer unos dibujos, unas figuras geométricas. Me fue bien, quedé en la lista para entrar y cierran la carrera. Entonces, así que ahí me puse a estudiar, porque según la malla decían que era mucha fotografía, porque yo siempre quise ser fotógrafo. Ya. Diseño publicitario. En un instituto que no. Está todo ahí como de hacer algo que estuviera como ligado. Que tuviera relación con fotografía. Claro. Pero cuando me di cuenta que me estaban enseñando a vender mierda diciendo que era oro. Que la clase de comunicación era eso, o sea, cómo mentirle al comprador para que piense que... Claro, claro, con marketing. Claro, entonces, y ahí estuve un año. Chao. Y ahí me, no sé, andaba todo mal, estaba el hoyo del metro, yo andaba pateando piedras, literalmente, tiraba piedras al hoyo del metro, muy enojado con todo, con los milicos, me la pasaba preso a cada rato por sospecha, y usaba el pelo largo siempre, sí. Entonces, me veían y preso. Tiene pinta de rockero, total. Me gusta el rock, sí. Vale, ¿no? Si tenemos un pedido ahí, rockero. Sí. Oiga, y ahí dentro de esa salida usted empezó a sacar fotos así No, no fue tan así. De ahí ¿cómo yo, fue? Pero usted, o sea, usted más o menos se enteró de que existía un grupo de cabros que estaban sacando fotos agrupados. Es que eso fue el retorno, porque ajá. Yo de ahí... Ayúdeme ahí con el cronograma, por favor. Claro, que después del diseño publicitario, bueno, tomé la decisión. Mi viejo ya estaba viviendo en Tahití, autoexiliado. Porque ya lo despidieron, pero no lo echaron del país. Y chuta, se me fue el hilo. Espérate. Estábamos hablando del... cómo habían comenzado, que no era totalmente todavía no lo de la claro, sino, el diseño publicitario. Entonces mi viejo estaba casado con una chilena tahitiana francesa, bien rara la mezcla, Maevita, que es muy buena onda. Déjale. Y ella trabajaba en ese tiempo en Chile. Mi papá se llamaba Oscar Navarro, yo Oscar Navarro. Entonces tuvo la posibilidad, mi viejo me dijo que tenía un pasaje una vez al año que estaba su nombre. Y como había alcance de nombre, lo ocupé yo. Entonces tenía la posibilidad de irme o a Tahití o a donde quisiera en realidad. Y yo opté por Europa a intentar estudiar en España. Fotografía, por supuesto. Cosa que no pude hacer porque no tenía las lucas ni el apoyo financiero para hacerlo. Así que al final me dediqué a machetear, vendía cosas en la calle, dormía. ¿Usted también trabaja en artesanía? Hice un tiempo artesanía, o sea. ¿Qué hacía? Weas, po. ¿Pero qué, po? Collar. Collares, aritos, pulseras. Pero mortal, pinza. Retablos, pinza también. retablos también estuve haciendo un tiempo, fachas de casas coloniales, diferentes cosas, porque me gustan en realidad, me gustan las manualidades. Y de ahí me fui a Francia, y en Francia también tuve contacto con la fotografía, porque yo me fui a un pueblito de España, partimos a Francia, que de España también me echaron. ¿Cómo se llama el pueblito? Loguéis, un pueblito chico. ¿Aquí la Oquia? Cerca del sur, cerca de Aviñón, entre Aviñón. ¿Es precioso? Entre Aviñón y Cabañón, sí, el sur de Francia es re bonito. Además que la gente es mucho más amorosa, digamos, que la gente parisina. Los parisinos son como buena ciudad grande, una mierda. Es como pasa con las ciudades, pues, aquí también pasa. Pues. Claro, aquí en Santiago somos, uno es un hueón de mierda y te va para el sur y lo va. Lo mismo pasa en París. Pero la gente que conoció en el sur de Francia, la gente que está justamente arrancando esta vorágine que son las grandes ciudades. Así que estuve de campesino ahí un año y medio, casi dos años, hasta que a raíz de las noticias que llegaban de Chile, que yo sabía que estaba la cagada, que seguían mucho los asesinatos, un día venía la vuelta de cortar viñas, estaba en la poda en esa época, era en invierno, y tomé la decisión de volverme a Chile a hacer algo. Y de ahí regresé, el año 82, si no me equivoco. Ya. Me puse a estudiar fotografía acá en una escuela que en realidad fue como para, no voy a dar nombre porque sería para puro pelarla. ¡Dilo! No, ¿para qué? No. Y la cosa es que me retiré también al año y ahí me dediqué a la fotografía en forma personal. Yo ya había hecho, en el pueblo que yo vivía en Francia, era un pueblo chiquitísimo, pero había igual había un tremendo laboratorio fotográfico que estaba desocupado, que nadie lo ocupaba. Ahí aprendió. No, ahí empecé a hacerle clases. Yo ya había... Es que en un tiempo estuve también yendo como oyente. Antes de dar la prueba estuve yendo como oyente a la Universidad de Chile con las clases de Botvorovich. O sea, y además con mi papá yo había aprendido mucho. Me imagino. Entonces quería como hacer clases como para reafirmar ese conocimiento y el típico cartoncito de mierda que no sirve para nada, pero quería sacarlo. Al final nunca lo saqué. ¿Nunca? No. Siempre le pasaba algo. Y en ese tiempo ya cuando volví empecé a tomar fotos de colegio como para ganar lucas. Y ¿eso ahí, cómo es de grabaciones? O sea, más que yo era fotógrafo de la revista de un colegio de mira, ¿qué revista? Del revista de la Maisonette. Entonces tomaba la foto de la revista que implicaba no solamente la foto de curso, era todo lo que era fotografía dentro del colegio. Que eso fue como mi primer alcance, digamos, como con fotoreportaje, porque era una revista bien, bien impresa, de Daniel Luca, obviamente. Y ahí tenías que hacer de todo, o sea, desde deportes, sociales, reportajes sobre diferentes actividades del colegio. Entonces como que me metí, entre comillas, al mundo del reportaje. Y de ahí, por aquí, las revistas. ¿El reportaje? En ese tiempo yo era re joven y había muchas niñas lindas, así que sí me gustó. Ah, ¿se fue por ese lado usted? O sea, no, me fui por ganar lucas, pero paralelamente uno tiene ojos también. Pues, ¿Nunca tan guapo? No. De hecho, una polola uruguaya la conocí justamente ahí. Mira, amiga, mi revista, llega usted. No, que era una amiga muy simpática y no quiero dar nombres tampoco. No de nombre, mejor. Ahí porque ella era hija de vicepresidente vitalicio del National City Bank. Y ella era militante de la Jota. Entonces le pedía a su papá plata para comprarse sostenes. Y papá le compraba sostenes, esos carísimos. Y ella hacía patronato, se compraba tres pilchas y el resto para el partido. Déjale. ¿Cachai? Entonces ahí también empezó como también todo un vericueto político. Y la cosa es que, bueno, cuando estaba en la Maisonette conocí gente que tenía contactos del PPD en esa época, que estaba recién formado. Y llegué a la revista APSI. ¡Wow! Un emblema. O sea, primero llegué a las páginas sindicales, que era un boletín sindical, obviamente, que era semiclandestino. Y ahí empecé a colaborar con fotografía y a través de este boletín llegué a la revista APSI y de ahí estuve colaborando con la revista APSI por varios, harto tiempo. Yo. Y de ella no salí nunca más de ¡qué buen trabajo la APSI! ¿Cuánto estuvo trabajando ahí? En el APSI entre el año 84 hasta el 86 aproximadamente colaborando. porque ya. Álvaro Jope y... Ahí está el Jope también. Sí, sí, Álvaro Jope y e Inés Paulino eran los fotógrafos oficiales. Yo colaboraba, claro que colaboraba con Causa, con Análisis, pero Credencial tenía la revista Abse. Mortal. Oiga, y ahí conoció como el cuento ya de los cabros de la AFI. La agrupación de fotógrafos de izquierda, le decía. No, independiente. Según el Janicheski le decían así, pero no me consta. Claro, o sea, un día me hablaron de un grupo que estaba organizado de fotógrafos, que yo no sabía mucho qué es lo que era, y obviamente estábamos necesitando credenciales. ¿Ya? Esto fue antes que me dieran las credenciales de la revista. Necesitábamos algo, un grupo de apoyo, porque yo ya estaba saliendo a la calle, pero sin nada. O sea, yo la primera vez que salí fui a protestar, o sea, la primera marcha que convocó Seguiel, digamos, yo estaba en la calle, cuando lanzaron los perros y todo, fue un día bien loco. Entonces tomaba fotos igual, entonces, pero era muy peligroso. Entonces necesitaba de alguna forma agruparme y supe de este grupo y me metí. Y ahí me di cuenta que... Estaba... ¿Al tiro lo acogieron? O sea, había que presentar una carpeta, tenía que... Ah, claro, claro. Lo digo también por su apariencia rockera. De repente... Éramos todos apariencia bien rockera. ¡Todos rockeros! Sí. O sea, igual había que presentar un book, digamos, a una carpeta con tu trabajo y tener avales políticos igual. Ya. O sea, porque era una forma de que no nos infiltraran, digamos, la agrupación, porque en ese tiempo estaba todo infiltrado. Entonces, los contactos políticos los tenía y mi carpeta pasó volando porque estaba bien, digamos. Y de ahí para adelante empecé ya a militar en la AFI como fotógrafo oficial. Qué bonito. Ahí le daban su credencial y todo el resto. Sí, en la AFI teníamos credenciales. Que no era ¿y servían? ¿Tatán? Cuando te agarraba el Paco de repente y te mostraba, mire, soy de la AFI. La verdad es que no servían mucho las credenciales, pero sí servía y no servía. Dependía un poco el criterio del Paco. Claro. O sea, en rigor, tú cuando me agarraron preso el año 85, andaba con credenciales de la revista Abse. Y las credenciales desaparecieron. O sea, para adentro, ¿no? Y que no tenía credenciales, que no andaba acreditado. Fue una vez, yo tengo acá un dato que lo pasaron por la justicia militar. Sí. ¿Esa fue? Claro, el año 85. Ah, claro. A ver, ¿dónde lo tenía anotado por acá? Que estuvo preso un rato ahí. Sí, estuvimos en la Penny como 15 días. Oiga, pero... ¿Y a la Penny? Sí, la Penny. Nos acusaron de agresión a carabineros, ofensa a carabineros. Sí, ¿y cómo se salvó adentro? O sea, no nos salvaron. No, ¿tiraba la wincha, no? ¿Cómo eso? Eso cuando caminan de a dos. En la cama, el cachado cuando matan el tiempo. Ah, sí, claro, para allá hasta los baños, y de ahí hasta la reja de entrada, para allá y para acá, para allá y para acá, y para allá y para acá. O sea, todo el día en eso. O sea, el espacio era reducido. Y hay que matar el tiempo. Claro, o sea, no, y además que matar el tiempo es mover los huesos, es sentirte en actividad. Oiga, diga. El invitado elige los temas, tradición acá, las canciones. Es una tradición en el programa, todos. Uh-huh. Usted mandó su listita. Sí. ¿Se puede transformar en DJ Tatán? DJ Tatán, que sí. No sé cuál me tenía. Yo lo voy a decir cuál le tiene que presentar. La número 2, ¿me entiende la letra o no? Ah, ya. Ahí está, atrás suyo. Ahí está. Bueno, uno de los temas que elegí es Plegaria para un labrador de Víctor Jara, porque siento que tiene mucho que decir con respecto a la coyuntura que está viviendo nuestro país en este minuto, en que en realidad todos... estamos implorando a un no sé qué ya para que cambien las cosas en este país. Así que Víctor Jara, Plegaria para un labrador. Se llama Plegaria a un labrador. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia. Como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada. quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigo, la plegaria del Víctor Jara. Oiga, ¿usted cómo recuerda la muerte del Víctor? ¿Era chiquitito usted o no? A ver, 60, 73. La verdad es que no tengo mucha noción, a pesar de que mi mamá era amiga, mi padre también, ya. Porque tú sabes que Víctor Jara fue actor de la facultad, era director. Dramaturgo. O sea, de hecho, mi mamá participó en una compañía en que Víctor en ese tiempo era actor. Entonces, la verdad es que son tantas la gente que cayó tanto a la locura el tiempo de la dictadura, o sea, de los días post-golpe, que es difícil decirte en este minuto, no, o sea, era... Me acuerdo cuando atacaron la casa de Jaime Concha, que era amigo de mi mamá, que era, al final era un llanto eterno. Entonces, si te empezara a hablar de cada uno de los muertos que lloró mi madre, específicamente de Víctor, no tengo una memoria muy específica. A lo mejor hasta se lo topó por ahí. ¿Ah? A lo mejor se lo topó por ahí. A Víctor Jara, sí, ¿no? Si estuvo con él, pues, en el teatro, no sé, si me acuerdo. Mortal. Oiga, ¿le voy a pedir un tiempito? Claro, claro. Lo quiero agradecer a la Fundación Pablo Neruda y a Ernesto González Van, el poeta que me regaló unas ediciones de su revista, la última es la número 74 del otoño del 2016, su revista Cuaderno, de la revista de la Fundación Neruda. Va dedicada a Gonzalo Millán, está súper bonita. ¿Usted le gusta la poesía? ¿Está? Pero por supuesto. Sí, ya nuestro invitado ya tiene una, se la llevo para casa ya. Ajá. La tiene guardadita. Y tengo para regalarle a los amigos. ¿Cómo lo hacemos? Saluda a mi amigo Pedro, no había saludado. ¿Cómo está Pedro Toledo al otro lado del video? Ordinario. Podemos hacerlo por Facebook, el Facebook de mi programa de radio o el de la radio acá, el mío. Sí, lo buscan así en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa literario. En el buscador, en Calzoncillos por la Plaza Pública, programa literario. Y dicen que quieren una revista, no, para qué va a hacer concurso, para qué tan burócrata, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted? Yo creo que está bueno. Sí, ¿no? Y ahí, ¿quiere una revista Cuaderno? Ahora, por un topo, si no te van a llevar como 200 personas. No, pero ¿cuántos podemos decir? ¿Las 5 personas? ¿5 personas, las primeras personas? ¿Quiere una revista Cuaderno? Y después ahí vemos cómo se la hacemos llegar. ¿Estamos? Ya, para que después no digan que me la ando llevando para la casa y todo. Te dije, pues un topo, porque yo vi que no eran tantas. Oiga, que hay como mentiroso. Le estaba contando, Tatán, que han estado colegas. ¿Y dónde está usted sentado? Sí, por el pasó a la Lenora Vicuña por ahí, el Alberito Jope, que le hicimos un homenaje al Rodrigo Rojas, junto con la ciudad Verónica de Negri, estuvo lindo ese programa bonito. Y también Emiliano Valenzuela, ¿lo conocés? El hijo del Mauricio. ¿De Mauricio Valenzuela? No, pero el Emiliano. El Emiliano no lo ubico. Claro, también estuvo acá, así que no es el único fotógrafo. No sé, está bien, pues está lleno de excelentes fotógrafos. Mi idea es traer más, quiero traer más. Me gustaría mucho a Luis Navarro. ¿El Luchito Navarro? Sí, ¿usted lo conoce? A Luis sí. ¿Sí? ¿Amigo? Es que hay dos Luis, hay uno joven y otro... El de la vicaria. El de la vicaria, sí. Ya, hágame el lobby entonces. ¿Ah? Hágame el lobby, para traerlo. Habla con él, se sube la exequilla. ¿Es buena onda? Es buena onda. Pero él no tiene Facebook. Puede ser que por viejo no... Ya, ahí voy a ver cómo... En la... Centro Cultural Mapocho yo creo que lo voy a ubicar. Ah, voy para allá entonces. Claro, yo creo que lo voy a ubicar. Oiga, usted estuvo en la calle sacando fotos, ¿es verdad que le hacen el kamikaze? Pues mira, es que eso cuando me entrevistó el ¿cómo se llama? Sebastián Moreno, me pidió un lugar emblemático. Entonces hubo una... Yo ahí estaba más nervioso, venía del sur, había estado como 3 años en el sur de campesino, pescador, estaba en otra, muy aislado de la tierra, del mundo y de su gente. ¿Ya? Y me llegó esta invitación a participar en el documental, cosa que yo no quería mucho. ¿Ese es Sebastián Moreno? ¿Sí? Sebastián Moreno, sí, hijo de Pepe Moreno, otro gran fotógrafo chileno. Sí, sí. Y entonces me vio un lugar emblemático y yo elegí Plaza de Armas. Y en realidad cuando me preguntó esa cuestión, me acordé de una anécdota específica con Marco Ugarte. Ya. Que hubo un apaleo ahí en la puerta de la viquería y yo corría rápido. Entonces como que llegaba como siempre como primero, pero no es porque estuviera mejor ubicado, ya sino que tenía pata corta, pero... ¿Tenía buen pique? Tenía buen pique, pero no largo estrecho. ¡Dios mío! Y ahí el Marco me dijo, puta, querés kamikaze el agua. Entonces hizo una asociación de idea porque estaba en el lugar, pero en rigor, digamos, yo creo que todos éramos kamikaze, o sea, al final era nuestra pega. Andar todos la misma. Teníamos todos la misma, o sea, unos llegaban primero, otros después, pero al final lo importante era cubrir las manifestaciones y de una u otra forma respaldar a los manifestantes, porque nuestro trabajo, además de registrar y denunciar, también opacaba un poco el trabajo represor. O sea, al verse fotografiados los pacos, se sentían inhibidos. Y eso era súper importante, o sea, de hecho... Nosotros con Tito Palacio, un fotógrafo del Fortín Mapocho, nos dieron un premio que fue súper lindo en realidad. Un día nos convocaron los profeses, cuando estaba la Federación Estudiantil y no existía. Ajá. Y estaban los estudiantes que querían federarse una vez más, o sea, organizarse como centro de estudiantes. Y un día nos invitaron muy temprano en la mañana a la Casa Central de la Católica, los estudiantes ahí tenían como una mini oficina que les pasaba, que querían... que fuéramos para allá. No teníamos mucho que hacer nada, llegamos y nos querían hacer un homenaje. Porque Tito y yo estábamos como que en todas las marchas estudiantiles, digamos. Apañábamos a los cabros porque le sacaban la cresta a los cabros, como siempre. Sigue siendo la hora. Ahora, y ahora está la cagada en Chiloé, se fueron para allá. O sea, Fuerza Chiloé nomás, pues Fuerza Chiloé. Y nos citaron para rendirnos un homenaje. Gilberto Palacio se llama él, el periodista. Y llegamos y nos pidieron una tremenda disculpa porque querían dar un homenaje, pero no habían tenido plata a comprar un diploma. Y a nosotros nos dio como mucha ternura, porque en realidad fue, yo creo que el mejor homenaje que podíamos recibir. Me imagino. O sea, al final fue un abrazo de la directiva de los profesores. Y el diploma nos pidieron disculpas, que algún día, pero por supuesto nunca fue. Entonces eso demostraba, digamos, que nuestro trabajo era importante para ellos, el sentirse pescado, el sentirse realmente abrazado, digamos, por personas que de una u otra manera salvaban un poco la pared. Claro. ¿No? Y sabía la pega que estaban haciendo ustedes. Sí, cuando caía el 85, los pacos decían que nosotros éramos peor que los terroristas. ¿Cuándo fue el año que quedó más la cagada? ¿El 85 fue, no es cierto? ¿Usted que estaba en la calle? Es difícil decirte un año específico. El 85 estaba la embarrada. La represión pesada. El 86 también, no me acuerdo si fue el 86 que salieron los milicos. Es que en realidad teníamos, era por oleadas. O sea, habían etapas que eran como semi-tranquilas. Y de repente quedaban los cagazos fuertes. Entonces, cuando decían sacar los milicos, no te podría dar fechas porque son tantos años que no, tampoco claro. Tengo un cronograma. No, claro. Pero en realidad yo diría que todo lo que fue dictadura hasta los últimos días fue una mierda y sigue siéndolo, porque sí, seguimos viviendo la misma historia. No, la misma weá, pues. El mismo mojón, pero con distintas moscas. La misma mierda con distinto olor, le podemos cambiar el dicho, pero al final estamos en la misma caca. O sea, yo de qué democracia estar hablando, yo la verdad es que tengo serias dudas que... O sea, estoy muy... O sea, yo me siento muy apenado, digamos, todo lo que está pasando con nuestro país en realidad. O sea, veo que los compañeros caídos, bueno, la gente de pueblo, que fue la que puso la cara, digamos, frente a las balas. Porque paremos el huevo, o sea, toda esta sarta de políticos, bueno, que tenemos en este minuto, o sea, se acomodaron en sus asientos, que era lo mismo que tenían antes del golpe, nunca recibieron más que un par de amonestaciones o irse a Capuchino. Porque cuando los caían presos, esos hueones iban a Capuchinos, pero el pueblo era los que les sacaban la chucha, los que los mojaban con manguera adentro, los que tenían que ducharse entre medio de los mojones, y los que baleaban y asesinaban. O sea, y toda esa gente que puso su pecho, digamos, porque por realmente renovar este país, sacar de cuajo una dictadura con que ya no se podía seguir viviendo, creo que nos faltaron respeto a todos. O sea, se acomodaron en sus puestos y de ahí no ha parado nada. O sea, las leyes siguen siendo las mismas. Esta constitución de mierda hecha por un dictador para el dictador y para sus congéneres, que obviamente pongo en el saco a toda esta gente que en este minuto están dictando leyes que son para ellos. O sea, ahora se subieron los sueldos 2 millones a los desgraciados y no son capaces de darle un bono decente a la gente de Chiloé. ¿Te fijas? Entonces creo que hay una frustración muy grande desde mi lado y yo creo que son mucha gente del país. Mucha gente, sí. Sí, es como general. Oiga, ¿qué siente usted por estar trabajando tanto tiempo en la calle, de una u otra forma, amenazando con su fotografía a los pacos y todo eso que hemos conversado hasta ahora? Ser testigo del levantamiento de un pueblo, de la gente que está de una otra forma luchando con mucha galla para un objetivo específico que era echar a Pinochet, ¿cachai? Acabar con la dictadura. O sea, en ese tiempo era hermoso, imagino, que corazón hinchado, ¿no? O sea, todos orgullosos de todos nosotros, y al final yo diría que pasa un poco lo que está pasando hoy día también, que había una masa en un principio que éramos siempre los mismos los que estábamos en la calle, por supuesto los estudiantes a la cabeza y trabajadores que se empezaron a sumar después de Rodolfo Seguel, cuando Rodolfo Seguel llama a la primera protesta nacional, que ahí yo estuve lanzando panfletos, inclusive para eso, antes, ahí no estaba tomando fotos, lanzaba panfletos, y era re peligroso. Sí, imagino. Y, o sea, yo la vida que tú veías que iba creciendo, y ya cuando se convirtió Santiago en un cordón de fuego, que eso creo que fue el año 86, no estoy tan seguro, 86, 87, que tú, para donde fueras, te encontrabas Santiago simplemente sitiado por pobladores, y ahí nos dimos cuenta ya que la cosa se venía, que el cambio era posible, y que no habíamos realmente empoderado de nuestra realidad y queríamos un cambio real. Pero como te digo, al final, weón, llegó el plebiscito, no pasó nada. Pasaron por el ano, la alegría todavía no llega. Piñera. Frei, te fijáis, o sea, hemos pasado por una sarta de presidentes, weón, que en el fondo se han apitutado ellos, sus familias, y bueno, y siguen siguen avalando al empresariado, que fueron los que destrozaron este país. De hecho, allá en Chiloé, uno de los empresarios que está metido son los Saldivas, los DC, todas esas weas. Forestales y cuantas tonteras. Y los izquierdos también. O sea, mira, si están en todos lados, ¿para qué andamos con cosas? O sea, el Saldivar tiene negocios, o sea, búscate, son re pocos los que se salvan dentro del Congreso, aunque no tengan alguna ligazón con algún empresario o algo así. Claro que sí. Además que ganan millones como para emprender cualquier cosa, pues, mientras la gente se caga de hambre. Entonces... Ajá. O sea, creo que esto no es una democracia y yo definitivamente ya no creo en nadie, quiero que se vayan todos y que haya una asamblea constituyente real. Si hicimos un plebiscito para derrocar a un dictador, ¿por qué no podemos hacer un plebiscito a ver si el pueblo quiere realmente una nueva constitución? Porque realmente es una constitución y no esta cachaña que están inventando de que yo me voy a juntar con mi abuelita a hablar sobre las nuevas propuestas, se lo voy a mandar a la presidenta Bachelet. ¿Tú crees que va a pescar? ¿No estás de acuerdo con lo que está pasando ahora con la Bachelet? O sea, absolutamente no, pues voy a estar de acuerdo. Pues. ¿Están haciendo entre cuatro paredes los güeyes? O sea, todos lo hacen entre cuatro paredes sin consultarle a nadie, bueno, hacer lo que quieren, bueno, las leyes, bueno, que realmente favorecen al pueblo se las pasan por el ano, porque las vetan o por cualquier güey. No, o sea, realmente vivimos un país de mentiras y yo no estoy de acuerdo. O sea, de hecho, en las próximas elecciones presidenciales yo voy a votar nulo. ¿Y no le va a hacer un Golden Night? ¿Cómo? O sea, no significa no votar. Voy a ir a votar y le haré un pico, no sé, pero... ¿Es un Golden Night? ¿Ah, un Golden Night? Sí, después le explico cómo. No sabía que era tan directo. Mira, se lo va a hacer al tiro, mira. Golden Night. Ah, pero... Oiga, por lo menos para hacerle para hacer un voto de censura a toda esta manga. Por ejemplo, hay constituciones como la de Colombia, que si gana el nulo en una elección presidencial, los candidatos que se presentan en esa elección no se pueden presentarse en dos candidaturas más. Claro que sí. Pero esta constitución que está hecha de y para estos jóvenes politiqueros de mierda, pues no sé si estoy hablando tan pesado, pero me importa una raja. Muy bien. Oiga, siguiendo ahora con la foto. Ya, dime. Sí, usted hace una comparación ahí entre una cámara fusil. Y una foto que es una bomba. ¿Va por ahí? Una AK-47. La matraca. Claro, porque es muy parecido. O sea, tú sales con tu cámara, antes de salir tienes que limpiarla, ver que esté engrasada, que tenga película, que sería, no sé, el equivalente a las balas, la limpia, pasáis la película, es como pasar balas, es como lo mismo. Y cuando sale a la calle salía eso. O sea, los pacos y los milicos tenían balas, nosotros teníamos cámaras y con eso y le hacíamos daño. O sea, de hecho, el año 84, cuando censuraron la fotografía, nos dimos cuenta que estábamos pegando en el clavo y que estaba súper bien. O sea, el único país que yo he visto que haya tenido una dictadura y que hayan censurado la foto. O sea, era muy extraño. Pero yo me sentía muy feliz cuando pasó eso. Y yo creo que. O sea, yo creo que todos estábamos recontentos, el Álvaro, todos los que salimos a la calle, Claudio Pérez, Álvaro Hopper, o sea, éramos una lista grande. ¿Es Claudio? Claudio Pérez, grande. Claudio Pérez. Oye, el Claudio ahí en ese documental cuenta, ¿es verdad que los extranjeros le regalaban películas cuando iban sin nada? Sí, no solamente los extranjeros, también algunos colegas que tenían más acceso a material, o sea, nosotros andábamos en peloto, si éramos cabros jóvenes, estábamos casi todos los días en la calle, porque hubo un minuto ya en que la dinámica de las protestas ya empezó a ser cotidiana, y no teníamos lucas, pues si vendíamos la foto, antes me acuerdo que pagaban como 400 pesos, y yo ya tenía hijos, ¿cachai? Entonces no alcanzaba nada, entonces de repente salía ahí con un rollo, y es cierto, salíamos con un rollo para dos días de protesta, o sea, 36 fotos, entonces lo cual fue una muy buena escuela. Claro. saber cuándo... cuándo obturar, porque tenía que cuidar tu material y no andar como locos. O sea, ahora los cabros toman en una marcha, mil. He visto cabros que toman 1000 fotos en una marcha. Y una vez le dije a uno, oye, ¿por qué no te caes al cine? Oiga, justo con eso, ese tema me interesaría que me contara. ¿Qué opina usted de las nuevas tecnologías que ya tienen, todas andan con cámara? O sea, lo encuentro súper positivo, que la fotografía se masifique, siempre y cuando sea en pos de todos nosotros. O sea, porque ya toda esa secuela, selfie y toda esa onda, ya la encuentro medio absurda. Pero la fotografía como herramienta de... Pucha, como herramienta de lucha, es una tremenda herramienta. O sea, en realidad una herramienta para muchas cosas. Y que se masifique lo encuentro fantástico, pero eso no te convierte en fotógrafo. Para ser fotógrafo necesitas realmente tener... eso, y pasar por análoga. Yo creo que es fundamental que los fotógrafos pasen por la fotografía análoga. Por eso ahora hago clases de fotografía análoga, que también podría hacer clases de fotografía digital, pero no me llama. Pero es eso, o sea, es saber esperar, o sea, no ser un obtuso que le dispara a cualquier cosa. O sea, esperar, leer, aprender, weón, del viento. O sea, hay montones de detalles que pasan dentro de una situación X, digamos, en que te hace saber que la foto viene y tú ya la estás esperando. Y aprender a leer eso es un proceso. Y ese proceso tiene que ver con que no tienes material, que tienes muy pocos cuadros y que... La calle, ¿no? Y que cuando, claro, y eso te lo da la calle y el aprender a mirar. Y eso te lo hace la cámara análoga, no la digital. Pero ¿Por qué? Porque la digital es súper simplista, facilista. O sea, tomaste una foto mala, la borraste y chao. Pero si tomaste una foto en un rollo, una foto menos. Y tiene 36. Exacto. 36, 24 y 12. ¿Cachai? O sea, tenéis 12 cuadros, 24 cuadros y 36 cuadros, que esos eran los formatos que venían los rollos. ¿Sí? Y a los 36 te quedaste sin peluca y me cagaste, te mando saludos. En cambio aquí no, pues tú puedes estar conversando contigo y estar tomando de aquí al Pedro, ¿cachai? Y estoy obturando y después reviso y, puta, ¿cómo no va a salir algo con una ametralladora? O sea, alguna foto va a salir. Sí, entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, o sea, que la gente no se da el tiempo de mirar, aprender a mirar. Y eso es la gran diferencia entre la fotografía análoga y la fotografía digital. Entonces yo creo que como soporte lo encuentro fantástico. Es barato, mucho más barato que tener que estar comprando películas. Pero por otro lado te malea el cerebro. O sea, no aprendí realmente el oficio como corresponde. Todo lo que es, claro. Oiga, siguiendo con el golpe que le dio la fotografía a la dictadura, en un instante que la revista les prohibieron las fotos. Eso fue el año 84, lo que estábamos hablando ahora. Espacio, cuéntenos un poquito de eso. Es bastante ridículo, ¿ah? O sea, nosotros nos pilló de sorpresa, teníamos... Un día llegamos a la reunión de pauta, un día lunes, a la revista APSI, y nos enteramos que se habían prohibido las fotografías. Entonces ahí estuvimos, en ese tiempo estaba Rodrigo Cosiño, un artista... Sí, claro, hermano del poeta Carlos Cosiño. Exacto. Sí, Carlito también estuvo acá. Y Rodrigo era el editor gráfico. Nos seleccionaba el material y qué sé yo. Y no sé si fue él exactamente, pero se le ocurrió empezar a poner los espacios en blanco y ponerle el pie de foto. Él ponía huellas digitales para darle una identidad, y entonces así se empezó a crear como toda una cosa alrededor. Pero era muy extraño abrir una revista que no hubiesen fotografía, y además que ahí en otras revistas te contaban las fotos, ahí estaba la señora Lucía Iriada, te dije, entonces era como cómico, nos agarramos para el huevo en realidad los milicos. Y después de eso terminó, creo que duró como 2 meses la censura, seguimos tomando fotografía en todas las manifestaciones. Y después se hizo un especial, cuando se levantó la censura de la fotografía, salieron los especiales. O sea, todo lo que habían censurado los desgraciados, más todo lo que se había sumado después de la censura, y se salió un especial de fotografía. ¡Mortal! Oiga, vamos a la música. Dale. Pongámosle. Ya DJ Tata. Déjenme buscar aquí. La número 3. Ah, la Viola Parra. Exacto. La Vilara. ¿Por qué pidió esa canción? Porque también por la coyuntura actual, porque la carta dice, me mandan una carta por el correo temprano, y la carta me dicen que cayó preso a mi hermano. Porque creo que es lo que está pasando en Chile, que en todo ámbito de gente, de oficios, de repente están cayendo nuestros hijos, nuestros estudiantes, o otros profesionales, en este caso los compañeros de Chiloé, te fijas, y reciben, y simplemente están luchando por sus derechos. Y yo creo que la carta es un tema que habla de eso. O sea, que llevan preso por sus derechos y lo llevan preso igual, porque ya se había resuelto el conflicto. Exacto. Así vamos entonces con la violeta. La violeta. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto. Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo un hermano fuera del que se engrilló. Nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba la pulenta Violeta Parra. Ah, la carta. ¿No se la manda así con nadie, la Violeta? No, cortita no. Qué pena que haya cambiado tanto, digamos, la visión de, no, del PC, digo. Aguja ella también, publicitaria. Oiga, Tatán, tengo entendido que usted fue uno de los últimos que vio a Rodrigo Rojas antes que los milicos lo quemaran ese día de la protesta. ¿Es así? No sé si fui el último. ¿Usted no lo supone? Es que nos juntamos, o sea, nos encontramos en realidad en el Metro República y era tarde. Aquí cerquita. Claro, iba bajando y iba saliendo del metro y nos encontramos ahí a la salida, por el sur. Ya. Y el Rodrigo iba como medio apurado y lo paré y le dije que para dónde iba, que iba a hacer al día siguiente. Entonces, que tenía un contacto, le dije que no fuera huevón, que se moviera con nosotros, que íbamos a salir en caravana. Entonces, teníamos una agencia que formamos junto a unos colegas, Claudio Pérez, Pablo Lachevsky, Carlos Tobar. Tito Palacio, una agencia que estaba ahí en San Martín con un huérfano. Y de ahí salimos nosotros todos en caravana, como unos 7 autos más o menos, entre corresponsales extranjeros. Pero ese día, el día anterior, me encuentro con Rodrigo y ya se sabía que había ruido de sable, que dentro del medio se decía cuando había ruido de sable que iban a salir los milicos. Y se lo comento a Rodrigo y le digo que pucha, que se mueva con nosotros. Me dijo que no, que iba a estar tranquilo, que tenía un contacto con la población, que no me preocupara, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y de ahí se fue. Y esa fue la última vez que vi a Rodrigo. Y yo creo que fui el último porque de ahí yo pienso que se tiene que ir a la población. Porque pasó la noche, tengo entendido, en la Pobla y de ahí salió a moverse en la mañana. Lo más probable que fue así. Pero la verdad es que yo no puedo decir que fui el último colega, la última persona obviamente no. Pero puedo haber sido el último colega que lo haya visto, pero no podría jurártelo de guata. ¿Y después de tantos años cómo ve el caso de Rodrigo, la injusticia? O sea, es otro de los absurdos de este país. O sea, si tenía, ahora dicen que el teniente Fernández Vitus no era el echor, digamos, pero sí fue cómplice, encubridor y qué sé yo. Y ese desgraciado está de sostenedor de un colegio en Maipú, ¿cachai? O sea, ¿cómo premiamos a los asesinos? Y ya en esa época se sabía que Fernando Tito había atropellado a una niña ahí en Amunategui, que también le había dado muerte, fue un accidente de tránsito. Pero ya tenía yayas de ese tipo. Y después de que viene el atentado con Carmen Gloria y Rodrigo, a este desgraciado lo ascienden a capitán. O sea, lo ascendieron por sus hechos heroicos. Y ahora es sostenedor de un colegio. O sea, yo no entiendo cómo cresta puede ser un asesino. Y que de eso, toda esa manga debería estar preso. O sea, este país es un país de mentira, ¿no? Se llenan la boca, bueno, de democracia, de justicia, y al final no hacen nada, ¿no? O sea, rabia no me siento. Rabia, ¿qué voy a sentir? Rabia. Rabia. Mucha, mucha rabia. Bueno, oiga, ¿qué pasa con usted, Tatán, cuando se acaba la dictadura y todo lo que hablamos y no pasa nada? Entonces, ¿cómo se replantea el rollo? Quedamos todos. Su trabajo, todo. ¿Para la cagada? ¿Cómo? O sea, yo quedé como marcando ocupado, en realidad. ¿Ya? Feliz por un lado, porque no sabíamos a qué venía. ¿Tiene más agüita? No, te tengo gracias. Feliz por un lado. ¿Ya? O sea, tuve el honor de ver arrancar a Pinocho el Diego Portales. No me diga. Sí, pues salieron las camionetas negras cuando cachó ya que estaba cagado el viejo mierda. Viejo culiao. Salió arrancando, eran como cuatro, salieron arrancando y ahí estábamos todos esperando O sea, fantástico, el día siguiente también fue una especie de carnaval, los pacos no sabían qué hacer, abrazos con los pacos, pero el día subsiguiente ya estaban apareando, rompiendo casas de nuevo. O sea, de hecho, Alejandro Jope, en las fiestas de la celebración del NOC, sí, claro, le destrozaron su equipo fotográfico ahí cerquita del diario de la época donde trabajaba el Alejandro, ¿cachai? O sea, volvió todo a lo mismo y seguimos la vida. Así que, ¿qué es lo que sentí? Alegría, pero obviamente me extrañaba, digamos, todo este proceso. O sea, se cachaba que era que para dónde iba en realidad. Yo como que lo tenía claro. Y creo que no nos equivocamos en algún análisis. No, Robert. Oiga, y ahora, con los cabros, las movilizaciones, porque igual de una forma, de otra forma lo han desarticulado. ¿Hace cuánto tiempo que tuvimos la primera marcha de los pingüinos y hasta ahora? Son 10 años. No ha pasado mucho, aún. O sea, también la marcha de los pingüinos fue lo que da el inicio, en el fondo, a todas las reformas educacionales que se mantienen hasta el día de hoy, con leyes falsas, con pura, o sea, ahora estamos con otro sistema de becas, o sea, mientras no cambiemos este país de pe a pa, yo creo que no va a pasar nada. Y yo estoy con los estudiantes, estoy con los trabajadores y ahora, por supuesto, estoy con toda la gente de Chiloé. O sea, estoy absolutamente de lleno con la gente de Chiloé, weón, y con su amargura, porque yo tengo... ¿Cómo que se va a solucionar ese tema ahí? ¿Están acá algunos? Ya vinieron para acá. Sí, pero van a tener que venir y los van a pelotear, van a hacer lo mismo que hicieron con Aysén. Si no se mantienen firmes, no van a lograr nada. En Aysén se lograron cosas gracias, digamos, a que perseveraron y se mantuvieron firmes y unidos. O sea, yo creo que en este minuto lo que todo se basa es la unidad de los chilotes y de todos nosotros. Y al final Chiloé somos todos nosotros. Entonces, yo sé que nos quedan pocos minutos, yo hago un llamado, digamos, a toda la ciudadanía, van a apoyar. Porque lo que está pasando en Chiloé, en el fondo es el mismo problema que tenemos todos nosotros. Son los mismos gestores. Lo que pasa con la educación son los mismos hueones empresarios de mierda que si tienen escrúpulos. Lo que está pasando en Chiloé, lo que pasa con los milicos ahora. El milico gay ya, puta, man. O sea, te fijas, o sea, con lo que han robado estos hueones ya podríamos tener educación gratis hace rato. O sea, con todo lo que le estamos perdonando, los perdonazos de impuestos internos para toda esta manga de ladrones, hueón, los Pullman y toda esta manga de imbécil. A Johnson le perdonaron 5.000 millones. Te fijas, o sea, ellos, todo perdonado. ¿Por qué? En cambio, tú salís, tiráis dos cabezas de pescado y te vais preso, como pasó hoy día. Ahora, o sea, también volvió lo de la detención por sospecha. O sea, claro, ¿y por qué no se dieron presos, weón, cuando botaron 90 toneladas de salmón podrido, weón, con químicos en el mar de Chiloé? O sea, se te sacan. Dicen que la marea roja, Oscar. La marea roja no mata a los moluscos, solo los contamina. El que muere. Lo hizo un pescador. ¿Ah? O sea, yo estuve un tiempo en la zona, pero la gente que sabe, o sea, me tocó un tiempo marea roja, y no podía ir a comer marisco, pero el marisco no muere. Y todo ese varadero de machos, que han muerto pájaros, han muerto ballenas, están muriendo focas, lobos marinos. O sea, para tu huevo. O sea, si siguen con esa dinámica de mentir, mentir, mentir, pueden llegar hasta... Bueno, dice miente, miente, miente, que algo queda. Eso es muy antiguo. Pero yo creo que ya la ciudadanía chilota ya sabe de dónde viene el problema y son las salmoneras, que vienen depredando el mar. O sea, en Calbuco pasó hace 7 años atrás, si no me equivoco, había una empresa, Marine Harvest, que estaba frente al estero Huito. Tuvo que salir ahí porque dejó todo absolutamente contaminado. Nunca cambiaron las jaulas. El desecho de feca de salmones tenía la embarrada. Contaminaron todo el estero. Se cambiaron a la onceava. O sea, y después lo sacan, lo están rotando, deja la cagada en un lado y se van para otro. O sea, hasta cuando, además que el salmón chileno no es competitivo, está lleno de antibióticos, es asqueroso. Claro. Entonces, ya, y ahora ya ir a botar cerca de la costa 90.000 toneladas, o sea, perdóname que te diga. O sea, y ya también, Oscar, el tema de la pesca de arrastre. O sea, es que eso ya tiene que ver con la ley de pesca, eso tiene que ver con el longueira. La misma weá. No, que tú, ¿te dije? Entonces, oiga, pero la gente, tanto que hemos aguantado, weón. ¿Cómo cree usted que va, por dónde cree que va a explotar esta weá? O sea, yo no sé qué le pasa a los chilenos, weón. Mira, fíjate, en Argentina tienen ahora un Macri que lleva, weón, como 2 meses. Ya lo tienen para la cara. Y ya están convocando un paro general y qué sé yo, porque el weón se está pasando por las leyes, todas las leyes laborales. Por la raja. Se lo está pasando por la raja, lo mismo que están haciendo acá, pero acá, weón, como que nos gusta, así, alegamos contra el pobre chofer que va manejando un Transantiago a mierda, y el pobre es un trabajador más, o sea, le pegan al pobre hombre, lo insultan y qué sé yo. Pero ¿por qué no salen a la calle, digo yo, y demostramos nuestro descontento en la calle y no con los propios trabajadores, con nuestros hermanos de la calle? O sea, no, o sea, es un país de, no sé si es mucho flúor. O sea, hay estudios que se dice que los alemanes experimentaron la Segunda Guerra con flúor en el agua. Que Chile es el país que tiene más flúor en el agua, con la mentira de que es para los dientes. Y según los estudios que hacían los nazis, era que bajaba el nivel de reacción frente a eventos que te estaban afectando tu vida cotidiana. Entonces te la comes y descargas con quién. Suben los femicidios, maltratos infantil, weón. ¿Para qué vamos a hablar, weón, de delincuencia? ¿Te fijáis? Entonces, pero sin embargo, cuando hay que actuar, cuando los estudiantes salen a la calle, ponen la cara por todos nosotros, cuando Aysén se puso las pilas, por todos nosotros. Porque el otro día en la marcha, no duró ni 10 minutos, ¿no es cierto, Pedro? Llegaron los pacos de una, weón. No, pero al margen de los pacos, o sea, yo me refiero a la gente, o sea, mientras no seamos unidad, mientras no entendamos que lo que le están haciendo los estudiantes es producto de un sistema nefasto, el neoliberalismo inventado por Vigy y su Chicago Boy, weón. ¿Y se quiere arrancar al viejo? O sea, obvio que se va a arrancar, porque si el weón ya tiene plata afuera, weón, y acá más que seguro que le van a hacer la cachaña de que lo van a encarar. Pues aquí es pura cachaña, ve los mates con el papel confort. O sea, pasó piola, o sea, nos metió el dedo en el culo durante 10 años, weón, no le hicieron ni siquiera una multa, iban a indemnizarnos con 20 lucas por ciudadano, todo pasó piola, no pasó nada, el weón se cagó a todos los chilenos y aquí estamos. Los weones nos comimos el dedo, nos comimos el confort y seguimos comprando el confort, ¿a quién? Al señor Mate, que está librito por la calle, mientras siguen, deteniendo, weón, y encarcelando a mapuches, a estudiantes, weón, a trabajadores, weón, por la misma, weón. Chile tiene que cambiar, y si no lo hace, bueno, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y si alegamos, porque somos huevones, weón. Oscar, ¿dónde puede encontrar la gente que está interesada en usted, en su fotografía, su trabajo? ¿Dónde puede ir? ¿Hay alguna exposición? O sea, ¿o algún libro donde que pueda comprar o verlo, pedirlo en la biblioteca? O sea, yo he participado en hartos libros, pero libros... ¿Ocho libros? Yo no tengo ningún libro. Ahora hay un proyecto de editar un libro personal. ¡Ah, mortal! Buena noticia. Se me han pedido varias veces, pero... ¿Y por qué no lo querido? No es que no haya querido, la dinámica te va agarrando y tampoco es parte mía así como ser tan figurino, entonces no... Ahora tengo 55, ya cumplí 56, entonces ya hay que dejar un legado. Y ahí como, pero el año pasado estuve exponiendo y mi exposición se llamó 80-2000. ¿Y la alegría cuándo? Y bueno, cuando salgo a la calle, casi todo lo que hago es registrar material y guardarlo como material histórico. No estoy trabajando en ningún medio en que se difunda. Pero si veo una situación o registro una situación, digamos, en que realmente siento que tengo que denunciarla, la subo a través de Facebook. Ahora, cualquiera que quiera ver mi foto me llama por teléfono y nos juntamos y vemos las fotos. Y al final, si con uno... chelita incluida. ¿Ah? Con chela incluida. Se raja el que se vaya. Se raja una chelita. Oye, Oscar. Se tiene que rajar el invitado. Se nos fue cagando la hora, ¿eh? Le dije. Ajá. Yo le quiero agradecer, como le dije al comienzo, un honor tenerlo acá en mi programa, Oscar. Lo anduve siguiendo harto rato por aquí y por allá hasta que logramos llegar a un acuerdo. Le dejo el micrófono si quiere mandarle un saludo a alguien. A mi mamá, que está en el cielo. Si quiere echar más chucha. No, las chuchadas ya me... O sea, todas las chuchadas que quepan por este micrófono a todos los corruptos de este país, weón, a todos los políticos que quieren hacer nada por la corrupción, weón, todos mis amores, weón, al Chiloé, a los estudiantes, weón, a los trabajadores de esta tierra. Y si no nos unimos, estamos cagados. Así que vamos sumándonos y no restándonos. Parémonos de alegar, weón, contra el estudiante porque salió y te cortó el tráfico que haya atrasado. O sea, ¿hasta cuándo seguimos con este personalismo? O sea, fuerza estudiante, fuerza de trabajadores, Chile es lindo, weón, tenemos que reganarlo. Y para eso necesitamos una nueva constitución. Chao. Vale. Oiga, Vámonos con la última canción, pues ahora nos vamos con rock. Es que pedí dos cosas de Jethro Tull. Esa. ¿Cuál pusiste? Aqualung. Aqualung. ¿Por qué la pidió? Su juventud. Porque me vacilón ahí. No, es que me gusta el rock y hace poco me reencontré con Jethro, que me gusta mucho. Y como pediste tres canciones, puta, elegí esa, pero podría haber sido cualquier otra. Ya, pues. Vámonos entonces con Jethro Tull y Jethro Tull. Aqualung. Ya, pues yo me despido hasta el próximo viernes con un invitado o invitada tan interesante como el Tatán. Así que chao, amigos. Raising fingers, marriage challenge.